Llegamos, cariño, tranquilo. ¡Me cago en la puta! ¿Qué hace este pesado por el pasillo? ¿Mary? ¿Mary? ¿Estás debajo de este asiento? ¿Alguien se ha sentado encima de ti, Mary? ¿Mary, dónde estás, cariño? ¿Mary? ¿Estás en el maletero? ¡Mary! ¡Mary! Tardía es la hora cuando dejamos entrar aquí a este pesado. Perdone, perdone. Señor conductor, ¿ha visto a Mary? ¿Ha visto a mi mujer? ¿Quizá la ha chafado en alguna rueda? Dígame, ¿dónde está Mary? Maldito Sunderland, por favor, toma asiento, ponte el cinturón porque queda poco para llegar al centro de convenciones de Los Ángeles. Freeman, amigo de la palanca, ¿crees que se presentará en este 3 mi nuevo juego? No me gusta un pelo el oscuro, divagante y fascineroso de Alan Wake. Espero que Tomás Rubio no me doble de nuevo. Me me dejas anonadado con tus palabras, continuaremos el discurso en la habitación, calentitos. Yo sí que estoy caliente, Lara. ¿Quieres que probar cómo de calentita está mi pierna? ¡Está calentita! ¡Que se me crece el Triforce! ¿Por qué tuve que sentarme al lado de este imbécil? ¿A mí qué me pone a Tony Sunderland? ¡Qué disparo! ¿Sunderland? Ese tío es un inútil. Lleva años buscando a su mujer. ¿Crees que sería capaz de ni siquiera de encontrarse la picha? ¡Mamma mía! ¡This is very hot! ¡Will speech! ¡Will speech! Cariño, qué bello tocar y qué bello amanecer se ve tras el cristal. ¿Crees que hicimos bien al comprarle aquel ataúd a Stan? Sí, cariño, lo que tú digas. Mientras no me cuentes otra vez lo del tesoro... ¿Ahora que hablas del tesoro? ¿Recuerdas aquella vez en la iglesia de Melee cuando estabas a punto de casarte con LeChuck? Y dije, ahora sí que acabo contigo, pedazo de percebe podrido. Ay, no tiene remedio. Tendría que haberme casado con LeChuck en vez de con él. Sin duda, esa es la mejor historia después de la del Big Book, claro. Porque ¿recuerdas aquella vez cómo Herman Truthruth nos enseñó a... Vengo es raudo y veloz, cual corcel, seguido por el viento. Hemos de llegar a ese gran centro de convenciones, donde los grandes señores de Nintendo esperan con su gran revolución, donde Sony nos va a vender todo aquello tangible que estamos esperando. ¡Madre mía, pero qué pesado que es este maldito Gandalf! Prefiero retransmitir un partido de tercera regional. Cuidadito, porque nos estamos acercando. ¿Y dónde está el maldito Fisher? ¡Aquí no hay lavabo! ¡No lo entiendo! Ojalá el Dr. Light hubiese inventado una depiladora. Me sería más útil que este niño idiota. Esto está muy oscuro. Imagino que será el baño. Pero, ¿por qué hay tantas maletas? ¿Y la cadena? ¿Dónde está la cadena? Sin cadena yo no soy Fisher. Y mientras tanto, en el centro de convenciones de Los Ángeles... Aquí Juan Verde Pepino, retransmitiendo para Moncada en Juego. Está esto que arde, la gente no para de dar vueltas. Verde Pepino informando desde la Copa del Pino. Vamos a dar paso a todos los representantes de los medios, empezando por nuestros amigos de Moncada en Juego. Muchísimas gracias, Juan Verde Pepino. Pues sí, aquí desde Moncada en Juego retransmitimos el E3 en directo. Nos encontramos ahora mismo delante del stand de Sony. Diminutas azafatas tiene este stand. Ciertamente, siempre es una leyenda urbana lo de estas azafatas. Pues yo creo que es más interesante que lo que Sony presenta este año. Sin embargo, veremos qué nos depara esta gran compañía japonesa. Os dejo con mi compañero Dani, que creo que está en el stand de Xbox. ¡Madre mía, Samu! ¡Lo veo todo a 360! ¡Aquí todo está redondeado! ¡No sé si me entiendes! ¡Madre mía! ¡Lo que está presentando Microsoft ahora mismo! ¡J.J. Lark, el que está hablando! ¿Lo escuchas de fondo? And gaming to the next level. This ¡madre is a mía! ¡Adora este calvo! ¡Adora este calvo! ¡Juan! ¡Juan! ¿Dónde estás? ¡Háblanos! ¡Cuéntanos algo sobre la gran N! Bueno, bueno, Dani, lamento no tener tu misma alegría, ya que llevo de hace una hora y media en esta cola porque están pidiendo entrada. Ya se sabe que los presupuestos no van muy bien para esta gente. Y además, pues ya podéis imaginaros con la cantidad de juegos que parece ser que van a anunciar. Tenemos unas azafatas que, comparadas con las vuestras, pues son caros. La alegría no abunda, pero bueno. ¿Qué me podemos hacer aquí? Es que no puede... Esto es deprimente. En ese mismo instante, en la entrada de la feria de abril... ¡Pues ya hemos llegado, maldito grupo de pesados! ¡Ya estamos delante del E3! ¡Ya veo al portero! ¿Qué digo, portero? ¡Es el cancerbero de la puerta! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo para las bolas! Así que ya os estáis bajando, venga, que yo me voy a la izquierda. Cuidado, hasta luego. ¡Ole! ¡Ya hemos llegado! ¡Qué montón de cristales, jolines! ¡Hemos llegado tan rápido que no he podido jugar a mi Game Boy! ¡Maldito conductor! ¿A dónde van ustedes? Perdone, ¿me pueden enseñar sus acreditaciones? ¿Acreditaciones? Como te hago un CQC, vas a ver mi acreditación. ¿Que no sabes quién soy? Soy el gran Snake, el Snake de gran pierna. Además, yo vengo a jugar al juego de la silla. Sin mí, eso no es posible. ¿De qué? ¿Una acreditación? Yo solo tengo esta carta de mi mujer. Se llama Mary. ¿La ha visto? Entre tanta gente la habrá visto aquí dentro, ¿no? Dígame si ha visto a Mary. Dígame si la ha visto. ¡Mary! Freeman, reprime a tu palanca, que este es de los buenos. Yo ya sé que tu palanca es fría, dura, divagante e inmortal. Pero el portero no se merece ese placer. ¿Has dicho placer? A ver, que busque la acreditación. Toma. ¡Ay, no, perdona! ¡Que esta es la de Riviera! Yo vengo a ver mi nuevo Tomb Raider, que soy ya una leyenda. Sunderland, dejemos al PLL de Snake. Vente conmigo. Elaine, ¿tienes tú la acreditación? ¿O nos la dejamos en el Scumbar, cuando entró la Argola Grande? Ay, quizá la tienen algunos de aquellos piratas. ¿Te acuerdas de los tres piratas y las tres pruebas? Cuando yo, valeroso pirata, me compré 40 bobinas de DVDs grabables y me puse a hacer copias como un puseso. ¿Te acuerdas? Que tiene la acreditación y no la escucha, que no está bien de la cabeza. No temas, pues, a mí. Yo soy la luz que guía a estos pobres infelices. Déjanos, pues, pasar al interior de este gran templo. Su invitación, por favor. ¡It's me, Mario! ¡Tengo que presentar muchos juegos! ¡Tengo el Mario Tennis! ¡Tengo Mario Golf! ¡Tengo un nuevo Smash Bros! ¡Tengo... sí! ¡Un juego de béisbol nuevo! ¡Tengo muchas novedades! Mierda. Y yo me he dejado mi acreditación en el lavabo, dentro de la hobby consolas. Y sí, creo que le he tirado la papeleta. Tendré que colarme por algún sitio, pero no creo que quede bien entrar por la cañería al stand de Ubisoft. En fin, veré qué hago. ¡Mega Man, cariño! ¡Que te dejas el bocadillo! ¡Ven, anda y dame un beso! Oye, no tardes, que hoy tienes que acabar los deberes, ¿eh? ¡Mamá, coño, qué vergüenza! ¡Venga, va! ¡Dame el bocadillo que me voy! ¡Va! En ese mismo momento, en el interior del E3... Atención, chicos, prestad atención a las televisiones del Convention Center, porque ahora mismo Sony puede dar el campanazo por parte de guerrilla y va a presentar el vídeo de su nuevo bombazo Killzone 2. Atención, que empieza. Atención, Samu, porque estamos viendo el vídeo en las pantallas gigantes y parece realmente una CG. ¿Tú qué crees? No, Dani, en absoluto. Sony ha dicho que esto es en tiempo real, que esto le puede mover perfectamente PlayStation 3. Vaya, aquí la gente está causando sensación, está gritando, no sé si los podrás oír. La gente aquí está peleándose por nuestra misma truta. No sé, ¿tú qué crees? Esto es una mierda. Y aquí el mismo Sator Iguana está diciendo que esto es un fake. Es que estos tíos no saben ni lo que están poniendo encima de la mesa. Es como una torta para mí. Bueno, ¿me oís, amigos? ¿Problema? ¿Sí? ¿Me oí? Bueno, yo creo... Estamos viendo aquí... Soy Juan Verde Pepino. Estamos viendo aquí el vídeo... Yo en la Copa del Pino. Y lo que parece es realmente un vídeo... De Play 5, casi. Bueno, la polémica está servida. Yo me despido ya. Nos damos paso en el estudio central de Moncada Juego. Juan Verde Pepino. Retransmitiendo desde la Copa de un Pino. ¡Menuda pandilla de idiotas! ¡Madre mía! ¡Se creían que iban al E3! ¡Pues rozando el larguero! ¡Se han quedado en la Feria de Abril! No me gusta que a los toros te pongan la minifalda. No me gusta que a los toros vayas con la minifalda. La gente mira para arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tu rodilla. Los niñatos que pesados no dejan de contemplarte. Me revelo y me revelo y tengo que pelearme y a los toros no los veo. Así que tú ya lo sabes, no te pongas minifalda, que los toros de esta tarde, yo tengo ganas de verlos sin pelearme con nadie. Tres agüitas del río y yo barquito velero. Y yo barquito velero, y tú eres agua del río. Y yo barquito velero, que me llevas donde quieres, por donde quieras me dejo. Eres tú ese mal bravío que arrastra todo lo que encuentra. Eres tú ese mal bravío, soy velero a la deriva desde que te conocí. Llévame ya donde quiera, no me dejes a la deriva. Llévame ya donde quiera, no me dejes como un perro que en cualquier calle me muera. Bueno, ya estamos en Moncada en Juego. Después de esta excursión, unos a la Feria de Abril y otros al E3. Los personajes, como siempre. A ver si, por favor, el director de Moncada en Juego les aplica un poco más de inteligencia artificial, porque estos chicos han acabado todos guiados por este conductor sin escrúpulos hasta la Feria de Abril, engañados. Y ellos iban al E3 de Los Ángeles, un E3 que hoy vamos a comentar aquí en Moncada en Juego, cuando son las 23 y 27, una hora menos en Canarias, en directo como siempre, Moncada en Juego, hoy para esta tertulia sobre el E3, con un invitado muy especial como siempre, llegando desde Ciudad 17, otra vez, David Freeman. Muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Bastante bien, con solecito y playa, y disfrutando. ¿Sí? Sí. Por Ciudad 17 tenéis costas, hay una costa perdida. Sí, la puesta. Hay una Lost Coast. ¡Qué grande! Sí, un viejecito allí toca pelotas con boina. ¡Oh! Y escenarios en plan... La Alhambra, cositas así. Guay, eso está bien. Pronto se sabrán más cosas, ¿no? Sobre muy pronto, esta expansión, muy pronto. Que esperamos que tú nos traigas las nuevas. Que será gratis, por cierto. Exacto. O sea, felicidades a Abel por hacer eso gratis. En el otro micro, Samuel Snake. Buenas noches, Dani. ¿Qué buenas tal? Noches a todos. Problemas para entrar en el recinto de la Feria de Abril. Ha habido problemas. Pero bueno, ya se sabe, en ferias así. Y en el E3, ¿qué? Vaya gozada, ¿no? El E3 es increíble. Unas azafatas. Lo tenían todo a 360. 360, redondeado a 360. Exacto. En el otro micro, Juan. Muy buenas noches. Dark Saga, ¿qué tal? Buenas noches. Un poco mareado del viaje, pero ¿cómo bueno. ¿Cómo fue la excursión por el E3? ¿La excursión por el E3? Bueno, yo creo que vamos a ir comentándolo poco a poco. Sí, voy a decir que ha sido un poco funesta. Una pregunta que yo tenía es, ¿de dónde ha salido Gandalf? Dios mío. ¿Gandalf? Pues ha cogido un túnel del tiempo o, no sé, una paranoia temporal. Se ha colado en ese autobús. Sí, sí, y eso que no va a tener el juego este año. Exacto. Videojuegos. Noticias. Hardware. Objetividad. Independencia. Modding. Hardgame.net. Videojuegos en estado puro. Hola a todos, soy Max Payne. Si aún no habéis entrado en Hardgame.net, ¿a qué esperáis? Posiblemente la mejor y más oscura, divagante y objetiva web sobre videojuegos. Hardgame.net. Mucho más que videojuegos. Bueno, pues ya estamos aquí en este E3, en este día del E3 2005, para comentar qué tal, cómo ha ido, qué es lo que ha acontecido al otro lado del charco, concretamente en Los Ángeles, en la feria más importante del mundo de los videojuegos. Como siempre, antes de empezar este especial, recordad lo de siempre, la página web moncadaenjuego.com, moncadaenjuego.com, nuestro mail de contacto, que es lo mismo, moncadaenjuego@hotmail.com, y hoy sí, muy importante, el teléfono de participación para que, sin cortaros ni un pelo, nos comentéis qué os ha parecido este 3 que recientemente acaba de finalizar. Para muchos con un sabor agridulce, otros habrán encontrado aquello que buscaban, lo comentaremos en breve. Samu, ¿recuerda ese teléfono como siempre? Por supuesto, el teléfono es el 935726003. 572-6003, animaros a llamar y a opinar sobre este E3. Un E3 que así a primera vista, y antes de empezar ya pues a decir, a comentar un poco la lista de juegos, ¿cuál es la primera, cuál es ese regusto, ese sabor de boca que os ha dejado, David? Pues un poquito lo que tú has dicho, agridulce. Han faltado algo contundente, alguna sorpresa, algo nuevo. Se ha presentado lo que ya se sabía y no se ha aportado nada más. Con lo cual es esa sensación de, vale, ya he visto lo mismo otra vez. No sé qué pensaréis vosotros, pero... A ver, yo tengo que decir que primero se había dado mucho bombo y platillo a este E3. Iba a ser, como aquel que dice, el nuevo Arca de Noé, la salvación del mundo de las consolas. Iba a ser una declaración de intenciones realmente impresionante de cada una de las compañías. Nos iba a mostrar algo que pudiésemos ver y tocar, que pudiésemos probar. Eso es todo lo que todo el mundo pensaba. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado lo que suele pasar al final, que mucho hablar y poco actuar. Samu, ¿qué te ha parecido a ti este E3? Desde tus veladas hasta las 4 y media, hasta las 5, hasta las 6 de la mañana hasta en directo. Hasta las 5 de la madrugada, sí, en sí. En directo. Sí. Siguiendo. Como tú has vivido bastante este E3 en directo. ¿Cuál bueno, sí, a ver, en directo, bueno, obviamente en directo desde las páginas especializadas, mirando los vídeos que las colgaban en el momento en el servidor, noticias. Y bueno, un poco no diría nada nuevo respecto a lo que han dicho mis compañeros. Realmente ha sido un E3, eso, agridulce. Ha habido cosas que han resultado muy interesantes, cosas que me han resultado chocantes, incluso me han fascinado, pero aún así, el hype que ha tenido este E3, o sea, si antes el hype estaba en los videojuegos, ahora incluso están las ferias, ha sido tan grande que las expectativas puestas en el E3 han hecho, yo creo, también mella en la impresión a posteriori que hayamos podido tener de este E3. ¿Creéis que este E3 es el fin de un ciclo y el inicio de otro? Un ciclo que termina, una generación que acaba, que ya... pues casi da sus últimos coletazos y una nueva generación que está demasiado verde aún para mostrarse, ¿no? Yo... Efectivamente, creo, bueno, yo opino como Samu que era un E3 en el que el hype se esperaba tanto de las nuevas consolas que al ver que se ha presentado poco ha sido una sensación de, pero no íbamos a ver bastantes más juegos. Creo que también es una decisión para no dejar en la estacada lo que es Xbox y PlayStation 2, que aún les queda un poquito de cuerda, y para no hacer ya el cambio drástico a las otras. Ahí el problema. El problema es que todo el mundo se creía que este E3 iba a ser el campanazo, como decía nuestro amigo el conductor. Sí, pero el conductor. El problema vaya, es vaya que... pieza el conductor. Un saludo, sí. un saludo a Manu desde aquí. Tío, te la has currado muchísimo, Manu. Un saludo a Manu y a Alba por ese gran doblaje de nuevo. Manu, no nos escuches. Juega al Forza, coño. Juega al Forza. Bueno, el problema es que este E3, tal y como se ha visto y hemos podido comprobar todos, ha sido un E3 de transición. Sí, esta es la transición, esa es la palabra, del nuevo al viejo. Y aún así no hemos visto ni tan siquiera... Yo no sé vuestra impresión. David, como jugador empedernido de PC, quizás sí la haya tenido. Yo he tenido la impresión un poco de que la nueva generación ha eclipsado un poco a todo lo demás y no se ha oído hablar prácticamente de lanzamientos de PC... Porque ha quedado todo como muy eclipsado por esta expectación hacia la nueva generación, sí, ¿no? Sí, cierto, cierto. Y varios de los bombazos de PC que se preveían no lo han sido tanto. Uno de ellos es FIAR, que... Ha sido uno de mis... Sí, pero se ha quedado en un vídeo que tampoco mata, que bebe del anterior vídeo que ya habíamos visto de la niña. Y otro de... Bueno, no decepción, pero que ha sido desaparecido, es el gran bombazo de Stalker. Sí, que no se le ha visto, que es juegazo por lo que se le ha visto, por la mezcla esa de en plan RPG, libertad y shooter, y luego demasiada estrategia. Sí, da la sensación, luego lo... Y demasiados, sí, MMORPG. Muchos. Y empezará a haber una saturación, muchos, que al final la gente acabará por jugar a los cuatro de siempre, obviando a los demás. Y una sensación, luego lo comentaremos en la segunda parte, de que... ¿Cuándo se mostró el vídeo de Killzone? El de Killzone se mostró el martes. Al segundo día. Sí. Da la sensación que hay un punto de inflexión en el E3. A partir de ese día hubo descenso. La proyección del vídeo de Killzone, a partir del cual, irremediablemente, todo el mundo comparaba lo que ya se mostraba con el punto de referencia de Killzone. Sí. Y quizás, pues por eso FIAR dejó de sorprender de repente, entre comillas, claro, porque el punto... de comparación que estableció Killzone, luego veremos si legítimamente o no, sí, fue muy, muy, muy galáctico. El inconveniente en ese punto es que hay que saber tener un ojo avizor muy agudo para poder decir, bueno, vale, he visto Killzone, y desde el momento en que no sabemos aún lo que luego comentaremos, sí, luego comentaremos comparar más. Y aún así, claro, permitir que lo demás, aunque sea bueno, no te sorprenda. Claro, hay que tener un ojo muy, muy, muy educado y una mente muy racional para decir, no, a ver, Killzone es sorprendente, realmente es alucinante, pero es que, aún así, FIAR, el slow motion que usa es increíble. Entonces, claro, es muy difícil para la gente el hacer esa diferencia. Y sobre todo para la gente, pues, que no es hard gamer. Exacto, que es casual gamer y no se informa de los pequeños detalles que aquí comentaremos en la segunda mitad del programa. Y además que Killzone queda bastante lejos y FIAR es ya. Catarlo ya, esa sensación de, está aquí, también ayuda a esa sorpresa. Bueno, sí, Juan. Bueno, directamente, o lo comentamos luego. Luego, lo mejor ya, luego, en la segunda luego, parte. Luego contamos. Vamos a hacer un breve repaso por lo que han sido estos cuatro días de E3, una feria que abría sus puertas por la mañana, 17, ¿no? Por la mañana. Exacto. Y cerraba el 20... 20 por la tarde. Una feria, pues, que no tiene parangón en el mundo, solo ahora mismo queda, con la cancelación reciente de la feria de Londres, del ECTS, solo queda el Tokyo Game Show en invierno, en Oriente, y luego pues todas las ferias pequeñitas o mini eventos de cada compañía, como puede ser el X-05 de Microsoft, el Space World de Nintendo, donde se espera también que se revelen más cosas, que no será difícil. Pues esperemos sentados. Exacto. Vamos a hacer, si os parece, un recorrido comentado por los juegos que hemos podido ver en este E3 y también luego por los juegos desaparecidos, los grandes desaparecidos, abanderados como siempre por uno que ya empieza a ser mítico. Empieza a ser leyenda, el rey del humo. Todo el mundo ya sabrá cuál es, luego lo diremos, pero un año más estamos... En el décimo aniversario, en ¿no? En el décimo aniversario, exacto. Esa es la gran esperanza, saldrá en el décimo aniversario. Sabes que sí. Se llame Forever, no tiene por qué salir. Claro. Exacto. Luego lo comentamos. Exacto. Yo me levantaré de la tumba para jugarlo, con un casco de realidad virtual. De la tumba de Meg te vas a levantar. Sí, de la tumba de Meg, atención, es verdad. Esta conversación es muy friki. Cualquiera que no siga las noticias al día, que le hayan dicho Forever, se va a quedar en blanco. Bueno, Bueno, luego lo revelaremos. Vale, vale. Bueno, empezamos por, en orden alfabético, por Activision, que, bueno... Tenemos que empezar por Activision, no te la puedes saltar directamente. No, porque ha presentado dos títulos... Bueno, cierto. ...que son potentes. El primero, Call of Duty 2, David... Grande. Tiene buena pinta, pero no... Aún así tampoco... No, es cierto. No impresiona. No sorprende. Pero, ¿por qué no sorprende? ¿Por haber visto Ghost Recon 3? ¿Por haber visto Killzone 2? No. No sorprende porque es demasiado déjà vu del anterior. Exactamente. Sí. Y habiendo visto creo títulos que han como Stalker, por lo como seguro. Fear, con unos gráficos más cuidados, aún siendo shooters también, pues este tiene un aspecto un poco más tosco. Pero bueno, a nivel gráfico ya en un juego de este estilo, mira Brothers in Arms. Quiero decir, tampoco es consecuente, a mí lo que me apetece es realismo y es una experiencia inmersiva. Es que aún así la variedad de las situaciones no ha sido, no sé, no ha sí, se han visto las mismas combate táctico con camiones apostados y ataque y a tanques en esquinas. Bueno, sí, pero... y suerte que nos ha escuchado la voz de los dobladores en español. Sí, suerte, sí. Porque bueno, estará nuestro queridísimo amigo Max Payne. Exacto. Bueno, no lo dudes. Tened en cuenta eso. Es lo que como hemos general, dicho. Coronel, hasta será la botella del agua. Que la botella que se rompe. Exacto. Bueno, se romperá y ahora. Ah. Lo que decías es que es eso, que das cuenta de lo que tenemos ahora. ¿Vale? Nadie me escucha. No. Me siento ignorado. Es que es el Freeman. Vaya chiste malo desde. Bueno, tío. Vale, tira. Bueno, pues que es lo que decíamos antes. Nos ponemos ante un Fear, un Stalker, y nos meten un Call of Duty, que es, sí, mucha guerra y mucho tiro, pero sigue siendo solo eso, tiros. Bueno, pero en ese sentido creo que lo que deberíamos... referente del primer Call of Duty. Deberíamos enfocarlo como decía antes, o sea, intentar enfocarlo como juego individual, no como género general, porque entonces realmente, sí, o sea, visto Fear, todo es una mierda. No. Tenemos que intentar eso, o sea, ¿por qué Call of Duty no se ha dejado fríos? No por Fear, sino por XXXX. Exactamente, porque no tiene una también, historia... También cuentan, porque piensa que, por ejemplo, al haber visto Half-Life 2, ya todos los demás juegos... Pero bueno, Half-Life 2 es, ya es algo... Sí, es algo tangible. Pero un juego es un todo. Un juego es gráficos, historia, música, sonidos, jugabilidad. Si hay algo que falla, no te sorprende. Eso es lo que ha podido pasar con Call of Duty. Bueno, animamos a que llaméis al 935726003, 935726003, para que opinéis sobre este 3. Ya sabéis que aquí Moncada en Juego es vuestra casa y tenéis el micro abierto para decir lo que queráis. Activision presentaba otro bombazo, para muchos un juego esperado, del gran Peter Molinex, The Movies. Por fin se conocían más detalles y Activision lo presentaba a bombo y platillo. Un juego también esperado que llegará a final de año. Otra compañía que se guardaba un as bajo la manga, un as muy preciado. Bethesda Softworks presentaba, como no podía ser de otra manera... Dios mío, mofo. Empiezo a oír los primeros vítores, aún no he dicho el nombre. Y ya se oyen aplausos. The Elder Scrolls 4 Oblivion. Además, que es el nombre Oblivion. Es que a mí me empalma, sí. Oblivion. O sea, escucho Oblivion y que se aparte cualquier mujer. Juego que saldrá para PC y para Xbox. Es que quiero Xbox coger 360. Esa hierba con las manos. También no para PS3. Fumar, pero yo qué sé. Para PS3 ha sido confirmado también. Bueno, PC, consolas de nueva generación. Ese Oblivion que continúa la epopeya de Elder Scrolls con unos gráficos absolutamente majestuosos. Que quitan el hipo, vamos. Que quitan el hipo. El inconveniente de esta saga es que deberían tardar 10 años en hacer el siguiente. Porque claro, estás 8 jugando a uno. Estás, claro. No te da tiempo de descubrir todo el del anterior y ya te saquen el por siguiente. Por favor. Tarden más. Sí, Bethesda, por favor, sintetice. Exacto. En el texto y en los diálogos, por favor. Cuando tengamos la generación de 1024, por favor, saquen el siguiente. Pero sí. No antes, que si no, no estará tiempo. Bueno, llega también Blizzard Entertainment. Con dos presentaciones potentes, sobre todo una StarKraft Ghost. Sí, bueno, que lleva ya cuatro retrasos. Ghost, cuatro retrasos. Que ya lo dice el nombre, Ghost, de fantasma. ¿Cuántos años lleva? ¿Cuántos años lleva en desarrollo? Lleva. Pues creo que aquí la pregunta no son los años, sino los desarrolladores por los que ha pasado. Exacto. Ese esto. También. Ahí no, los clavo. Es proporcional al tiempo del año, ¿no? El juego lleva, creo que son 3 años y medio de, bueno, desarrollo. Bill y Roper, de Bill Roper, que ahora está haciendo Hellgate London y ha fundado su propia compañía, aún estaba en Blizzard. Cierto. ¿Y de eso casi hace 4 años? Muy sí, agudo, prácticamente. Muy agudo. ¿El Hellgate lo ha sacado ahora para comentar o de paro? Luego. Vale, luego, vale. Luego. Blizzard Entertainment presentaba StarCraft Ghost, presentaba World of Warcraft Battlegrounds. ¿Cómo no? Esa expansión esperada también por todos los WoWeros. Y una ausencia. Muchos esperaban ver algo. Se lo comentaba antes a David fuera del micro. Ausencia esperada, Diablo 3. Así es. Blizzard no ha enseñado nada. Una gran decepción. Tendrán sus motivos, naturalmente. Por supuesto. Ha sido una decepción para los diableros. Hace mucho tiempo. Pero yo creo que se pueden esperar, porque ahora la gente habla qué ha pasado con el Diablo 3, se va a crear el boom de Diablo 3, y lo enseñarán en el siguiente E3. No. Ahora voy a deciros... ¿Habrá comprado la licencia Bill Roper? Voy a deciros un comentario mordaz. Más vale no presentar nada y crear expectación que presentar algo sin tener sustancia. Una carcasa. Exactamente. Sí, luego lo veremos. Bueno, Blizzard que se quedaba pues con ese vacío de Diablo 3. Luego, bueno, tenemos Buka Entertainment. No ha presentado nada pues realmente esperado. Llegamos hasta Capcom, que se ha sacado de la manga pues buenos títulos. A destacar Killer 7, Killer 7, el esperado shooter en cel shading Gore. Un juego bastante curioso. De los creadores de Resident Evil. Que no dejará indiferente a nadie. Ya veremos luego qué tal estará para GameCube y Play 2. Presentado también las nuevas aventuras para Game Boy Advance de Mega Man. Los nuevos Battle Network. Without Warning. El juego, recordemos, del creador de... de uno de los creadores de la saga Tomb Raider. Este Without Warning... para Play 2 y Xbox. Un juego de acción que no sé si habréis visto. No va a revolucionar. Pues no va a revolucionar el género. Pero una captura, pero tampoco. Pues bueno, imagínate que yo no había ni oído el nombre. Sí, Without Warning. Pronto empezará a sonar porque es un juego que no tiene mala pinta. Llegamos a uno de los grandes, Shin Onimusha. Buah. Onimusha. Uno de los grandes, supongo que ironizas. Sí. Exactamente. Sí. ¿Qué opináis de este Shin Onimusha? Este salto, este cambio de género a la acción. Déjame, sí, Juan está bastante indignado. Estoy bastante indignado porque Onimusha tenía un espíritu, tenía unos protagonistas, tenía algo que mantener. Y este Shin Onimusha pues lo está dejando todo por los suelos. Está tirando por los suelos lo que es el género más investigación, una historia más currada. Y está cometiendo el mismo error que había cometido, por ejemplo, el equipo de Resident Evil. Resident Evil 4 pues es un juego de tiros con algún otro susto, sobresalto y algo de suspense, pero no es un survival en absoluto. Quitar a protagonistas con el carisma del gran Takeshi Kaneshiro. Bueno, una colleja a Inafune. Una gran colleja. Al creador de la saga por este cambio que seguramente a muchos gustará y a otros tantos. No, esto también. Conmigo, por ejemplo, que no cuenten. Bueno, gustos para todo. Habrá que verlo. Sí, habrá que verlo, exacto. Presentó también Capcom Dead to Rights para PSP, un juego que tiene un pintón impresionante. En la portátil de Sony. Se sacó de la manga nuevamente Tales of Legendia para PlayStation 2. Un RPG que promete. Tiene. Clásico. Pintón. Hombre, los Tales siempre marcan escuela. Namco Museum, el 50 aniversario para las tres consolas. ¿Este es de Capcom? Ay, perdón, me he confundido. Lo he colado. No. Namco, Camco, Capcom. Está, casi. He hecho un corrimiento de palabras. El Capcom Classics Collection. Exacto. que incluirá comandos, exacto, mechs, Final Fight, Ghosts and Goblins, el Street Fighter 2, en fin, una recopilación de alrededor de 20 recreativas clásicas. Nada despreciable. Y acabamos Capcom. Bueno, es decir, el Mega Man X Collection, que es un es una recopilación de los Mega Man X clásicos de Super NES y algunos de los que salieron para Play One, largamente esperado por muchos de sus seguidores, sobre todo por llevar los tres primeros de la saga. Y uno que no nos hemos olvidado de apuntar, por lo menos en nuestras mentes, espero yo, que es Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas, efectivamente, la continuación en forma de videojuego de la película de Tim Burton. Exactamente. Juego de plataformas que promete. Sí, pero también de la cabeza de Tim Burton, según exacto, han dicho. Parece ser que ha estado dentro del proyecto. Bueno, pues ese Nightmare Before Christmas. Y lo único que Capcom ha enseñado de nueva generación para Play 3 es Devil May Cry 4. Bueno, lo ha anunciado. Si a enseñar te refieres al vídeo cutre con efectos, sí, que no se veían los gráficos, al menos no se veía nada. A modo de anuncio, a modo de anuncio, Devil May Cry 4. A mí que me perdonen, pero para eso que hagan un cartel bien chulo en DIN A3, a ver, bien grande, y digas, oh, Dios mío, qué bueno. Y que lo dejen nos ahí, hemos, sí, nos sí, hemos sí, olvidado sí, de Resident Evil 4 para PS2. También. Se puede saltar, ¿no? A ver. Yo he visto los primeros screens, he visto el gigante sin texturas. Así, bueno, no sé, más o menos está currete. Bueno, pasamos por las compañías. CDV presentaba Blitzkrieg 2 y la segunda parte de Codename Panzers Phase 2. A los amantes de la estrategia, seguro que es una noticia que les interesará. Deberíamos preguntarles a CDV por qué Stalker está tardando tanto, porque como que sí, trabajan en el mismo centro. Exacto. Que luego incluiremos entre los desaparecidos. Exacto. No olvidemos que Blitzkrieg CDV, y esto para quien no lo sepa, estaba, es una noticia importante, está distribuido por Z Games y va a ser distribuido a partir de ya. Blitzkrieg 2 ya va a ser distribuido por Planeta de Agostini. Así que no sé cuál es peor. Sí, ya lo sabéis. Bueno, llegaba Digital Extremes con un juego que prometió ser el abanderado de la nueva generación, Dark Sector, y se ha visto poco más que un nuevo vídeo. Tampoco. Hombre, no, un vídeo con un diseño de personajes. A mí el diseño redondeado del protagonista me ha gustado mucho, pero al menos el vídeo era interesante porque sí, salía el creo que era el director jefe de diseño comentándote cómo han hecho las cosas. No sé, al menos te daban a entender el por qué han hecho lo que han hecho, ¿no? Lo cual era bastante interesante. Aún así, no ha mejorado mucho respecto a lo que vimos ahora ya 9 meses. No sí, ha mostrado nada nuevo, pero ha sentado lo que gustó, que era el diseño. Sí, exactamente. Pasamos a Eidos, que enseñaba en su stand 25 to Life, un Grand Theft Auto. Una copia de Grand Theft Auto. Sí, una copia de Grand Theft Auto. Para eso que ahorren el dinero. Sí, es que luego se quejan cuando llegan en bancarrota. Pero es que se hacen morralla o género que ya se está explotando, ¿para qué? Para aprovechar el tirón. Sí. Pasa palabra. Eso es lo que ellos creen, pero luego se hunden. Sí. Presentaban Eidos también Commandos Strike Force, el juego de los españoles. Eso ya está. De Piro Studios. Sí. Ya estamos hablando de enhorabuena desde Moncada en Juego por ese Imperial Glory que acaba de salir a la calle y por ese Commandos Strike Force, que tiene muy buena pinta, tiene la verdad. Pintón, sí, saldrá para PC, para Play 2 y Xbox. Y no porque sea español, ¿eh? No. Porque tiene pinta, o sea, objetiva. Y además, es una iniciativa muy osada, la de cambiar el género de la estrategia por un shooter en primera, sabiendo que otros experimentos, como fue, por ejemplo, Command & Conquer, Renegade, no salió demasiado bien. Madre mía, hombre, pero ahí está el orgullo y el empuje español, hombre. Sí. ¿No habéis escuchado a Manolo Escobar antes? Hostia, ojo. Yo no voy a dormir. No, yo bueno, tampoco. Eidos presentaba otro de los esperados, Hitman Blood Money. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué grande! ¡Dios mío, que me empalmo! El calvito, ¿no? Con ese gran compositor detrás. ¡Oh, Dios mío! Dani, basta, por favor, yo no sé ni qué digo. Jesper Kidd. ¡Qué grande! Que sigue poniendo música a las andanzas del calvo más famoso de todos los calvos, el Agente 47. Por supuesto, que no lo conozcas, que no conoce al Llega calvo, otro de los controvertidos. No creo que es el que tú ¿Qué ibas cara a acabas decir. De poner, Tomb Raider Legend. ¿Cómo que controvertido? ¿Cómo que controvertido? Controvertido por una cosa, Sam. A que atravieso el cristal y te pego un cabezazo. A ver, otro de los controvertidos porque verdaderamente a nivel técnico no se ha visto demasiado. Y además has de tener cuenta de que venimos de una gran decepción, que ha sido el de Angel of Darkness. Pero por favor. Pero se han cambiado estudios, o sea, es Legacy of Kain. ¿Quién ha retomado? Sí, pero es personaje igual a Leyenda Negra. ¿Quién ha retomado? Crystal Dynamics. Crystal Dynamics. Legacy of Kain, tío. Ya lo sé. ¿Solo es eso? Ya sé que es Legacy of Kain, pero... Da igual, Juan, es indiscutible. No, bueno, os tengo que decir, os tengo que decir que apuesto que el mayordomo de esta nueva Lara Croft será Max Payne. Por supuesto. La voz de Max Payne. Por supuesto, no lo dudo. Eso te las pasamos curra. Rápidamente es más, por... puede llegar a ser Lara incluso. Exacto, haciendo voz de mujer. Pasamos sí, rápidamente por encima de EA Sports, han presentado NFL 2006, NASCAR, que no va a llegar aquí a España, y la NCAA. Electronic Arts, un gran catálogo con no demasiadas sorpresas. Las vamos a enumerar: Batman Begins, Battlefield 2 para PC, Battlefield 2 Modern Combat para consolas. Consolas, Black and White 2, el esperado, y también un juego con mucho retraso. Pues sí, porque lo tuvieron que cancelar para hacer Fable. Exacto. El juego aparcado que ahora han retomado y que parece ser que ahora sí va a ver la luz a final de año, que es Black and White 2, el juegazo de Lionhead con el Peter Molyneux a la cabeza. Burnout Revenge, una nueva entrega de la serie de Criterion. Como no aprovechando el dinero donde sea. Exacto. The Godfather, El Padrino. Esa pedazo de excepción. Pero así, o sea, ya ha salido Coppola, ya ha dicho, pero qué mierda es esta que estáis haciendo. No digas eso del Padrino, o sea, que estuvo aquí y puede ser que nos cierre el tenderete. Claro, porque es electrónica. Que no nos oiga. Hay Mafia Arts, perdón. Pues que... Vale, ya no me hago responsable. Bueno, que vengan a mí, es igual. El director del programa no se hace responsable de la opinión de los colaboradores. Pero que una obra maestra del cine de culto la conviertan en un GTA es insultante. Sí. Yo lo encuentro insultante. Ya hicieron Mafia del estilo, quedó bien dejarlo ahí. Bueno, seguimos. James Bond 007 From Russia, Russia with Love. Desde Rusia con amor. Por Dios, señor Connery. Se puede morir ya, ¿no? 007. Coja su pistola y pégale dos tiros a los responsables de este gran. Otra licencia, juego. Pues aprovechada al máximo por Electronic Arts. Es que más que no, explotar no, hasta la saciedad. Voy a vomitar. No. Como tenga que pasarme otro James Bond, me muero. Marvel Nemesis, Rise of the Imperfect. Medal of Honor European Assault, oh, yeah, para GameCube, Play 2 y Xbox. Otra decepción. El juego que, recordemos, que fue bautizado antes como Dogs of War. Y no tiene... Un juego que sobraba quizá en esta generación, ¿no? Sobraba bastante, yo lo hubiera guardado para la próxima generación y bueno, lo que hemos visto no es nada del otro mundo. Pero la cuestión es, ¿qué nos sobra de electrónicas? Bueno, yo Hombre, creo que... cuidado. A ver, ojo, Marvel Nemesis tiene muy buena pinta. Pa' frikis. Como tú. Pa' frikis y bueno. Por eso has hablado tú. Para ti y para Tony Chan. Exacto. Eso. Ya está. Bueno, seguimos. Need for Speed Most Wanted. Cuidado, Sí, el cambio de registro cambio de Need brutal. For Speed deja el tuning y vuelve un poco a los antiguos inicios. De persecución. Cuidado, que a mí me ha parecido muy interesante. Sí, ahí hay que porque reconocerlo. Porque el hecho de usar slow motion y forward motion, que también se usa, tiene pintón. El recorrido por el gigante americano acaba en una de las expansiones, una nueva expansión para los Sims, no podía ser de otra manera, Los Sims 2... Pajilleros. Casi. Esa me gusta. Esa molaría. No, esa me gusta, será sí. La siguiente, quizás. Pon la cara de tu novio. Los chupacuellos. Será la cara de tu fan. Los chupacuellos. Los Sims 2 Noctámbulos. Ah, Noctámbulos. Vale. Pero no hay por ya podía poner, los Sims se van a cagar. Y atención porque llegamos a otra de las grandes productoras ahora mismo, como es Jogwood Productions, que tenían su stand, títulos. Freeman aplaude fervorosamente. ¡Oh, qué grande lo que vas a decir! Yo aún tenía, estoy sorprendido. Tenía en su stand títulos... bueno, dilo ya. No demasiado rimbombantes. Gothic 3, señores, no. Gothic 3. Gothic 3 tenía. Ah, Gothic 3. Gothic 3. En el stand de Jogwood Productions, un Gothic 3 que se mostraba con un aspecto gráfico absolutamente increíble. O sea, Jurassic no, Park. O sea, no quieras saber qué PC hará falta para mover eso. Mejor el de Oblivion. Vas a tener que cortarte una pierna y venderla a peso. Para poder comprarte Exacto. una tarjeta gráfica para poder jugarlo. Bueno, tenían también... ¿Cuál de las tres piernas? La grande. No, con esa mejor. Sí, una de las dos con las que andas, porque la otra poco vas a sacar. Bueno, Jogo Productions. Se está dando en la barbilla. Jogo no Productions, Jogo Productions se sacó en este 3 de la chistorra también juegos como Hotel Giant 2. Bueno. Aquanox para Play 2. Cuidado. Por fin. Se ha vuelto a ver. Legend of Kai. Que... Dani, ¿le pasa algo al CD? Sí, el CD tiene problemas. Desde que has hecho Gothic 3 se ha quedado... Sí, se ha quedado catatónico. Catatónico. Panzer Elite Action, Ski Racing 2006, gran juego que esperaba durante eones. Spellforce 2, Blend of Perfection. Atención, sí. Quiero remarcar, sí, el anterior Ski Racing lo comprará el Rey porque además tiene el escenario de Baqueira, ¿no? Beret en exclusiva desbloqueable en el tercer nivel. Y sale el Rey saludando y diciendo: es un motivo de honda satisfacción felicitar. Exacto. Bueno, tenemos un juego, tiene Joe Wood, nosotros no lo tenemos, pero lo anunciamos, que quiero remarcar porque creo que va a ser uno de los grandes. Me mojo. Spellforce 2. Lo poco que se ha visto, cuidado, con el juego de Jogwood Productions. Ojo, trompo. Ojo, cuidadito, Barros a la izquierda con este Spellforce 2 porque promete ser un gran rival de Warcraft 3. A ver, tiene buena pinta, pero... De Warcraft 4. Luego quería remarcar un juego que va a salir para PC, Play 2 y Xbox, también de Jogwood Productions, que sé que lo estabais esperando, ya está aquí. El título se llama Jetty Sports Arctic Adventure. Bueno, tío. Y lo comentaremos, haremos un especial. Haremos un day de este juego. Jetty Sports Day. Pásame el cuchillo. Me hago el harakiri ahora Dani, mismo. Dani, no podemos hacer day que ya no queda tiempo. Bueno, exacto. La cuenta atrás acaba. Claro. Y estaremos quizá debajo de un puente. Quizá, no lo sé. Haremos Puenting 2006. Exacto. Bueno, pues nos saltamos directamente Koi, porque no ha presentado, la verdad, mala, demasiadas cosas importantes. Llegamos a LucasArts, que se ha descolgado con Star Wars Empire at War, un juego de estrategia en tiempo real, en la más pura línea de lo que fue Battlegrounds, con un motor gráfico renovado, pero que ha sufrido un retraso considerable, este Empire at War. Una nueva expansión más para el episodio 3... Galaxy, o sea, para Galaxies, ambientada ahora en el episodio 3, esta nueva expansión, Rage of the Wookiees. Rage of the Wookiees, que ha salido hace poquísimo tiempo, ahora días, en un paquete especial con los otros, La tuvo en su stand LucasArts, en el stand de Los Ángeles. Llegamos a una compañía, a una editora que ha crecido mucho y que en este 3 se ha mostrado fuerte. Se trata de Majesco. Majesco, que ha presentado juegos como Advent Rising. Tiene David. Muy buena pinta ese juego. Recuerda muchísimo al Riddick. En estilo visual. Grande. Puede ser otra sorpresa, ¿eh? Sí, esos juegos que llegan. Es de esos, sí, en plan, pues eso, Riddick. Es que el símil es a nivel gráfico y a nivel de hype. Advent Rising, además, han dicho que será una trilogía. O sea, que quizá lo que hagan mal en la primera parte lo puedan mejorar en la segunda. A destacar también, pues. Black and White Creators para DS y PSP, un Basta Move para DS, atención, y uno de los grandes también, The Darkness, el juego de Starbreeze Studios. Muy buena pinta. Atención. Gran personaje de cómic, de Dark Cup, que bueno, hacía falta ya que hicieran un juego de este personaje, porque es brutal, se le puede sacar un juego impresionante. Hay que decir que Starbreeze, para los que no sepan, son los creadores del Chronicles of Riddick. Un estudio fundado y producido por Vin Diesel, que sospechosamente ahí se parece a Manu a veces. Ahí es nada. Sí, es cierto. Es cierto, Demonic para Play 2 y Xbox 360. Atención a un juego rareza, Jaws. Demonic, que por cierto no parece ni de 360, tiburón, pero ni de coña, ¿eh? Es el juego de tiburón. Perdón, Xbox 1. Ah, sí, vale. Perdón. He dicho 360, ¿no? 360, no, Demonic, sí. Play 2 y Xbox. Jaws Unleashed, el tiburón. El juego desatado. Del tiburón desatado para PC, Play 2 y Xbox. Lo cual a mí me entra risa. Sí. Un juego en el que retórica. Un juego en el que recordemos una cosa. Nosotros seremos el tiburón. Por supuesto. ¿Qué dices? No, sí, tendremos, sí, sí, sí, que sí, cazarlo. No, tenemos que cazar humanos. Me mola. Amnistía, por favor, denúncienlo. Me Exacto. mola. Habrá mola. Muertes. Sangre. Muertes. Niños. Y seguro que habrá más mujeres que matar que hombres. Seguro. Exactamente. Y alguna mujer embarazada. Y hará que maten tiburones. Iremos a por las mujeres. Jaws Unleashed en el papel del tiburón. la gran película de Steven Spielberg. Otro juego que presentaba Majesco con mucha honra era Psychonauts, el juego de Tim Schafer, ex de Lucas, creador de Sam & Max y de, entre otros, Full Throttle. Ese te pone, Dani. Mucho. Psychonauts, un juego que promete mucho, un plataformas con grandes dosis de aventura y mucho humor. Que nadie se lo pierda. Llegamos a uno de los grandes. Namco. Microsoft Game Studios, Microsoft, que presentaba grande. En su stand ni menos que Rise of Nation, Rise of Legends, que fue elegido mejor juego de estrategia de la feria, Zoo Tycoon 2, Endangered Species, una expansión para Zoo Tycoon 2 de especies en peligro de extinción. El otro de los grandes presentaba en su stand el archi esperado Age of Empires 3. Exacto. Ya hacía falta. Con un motor gráfico bastante increíble, ¿eh? Pero increíble. Esperemos que a nivel, ya que han sentado Cathedra Age of Empires, esperemos que lo vuelva a hacer, porque ROM Total War le ha metido un meneo increíble. Impresionante. Sí. O sea, a ver qué hace ahora mismo. Bueno, parten con el diferente. Sí, el diferente estilo. Enfoque de juego. ROME, como todos los de Creative Assembly, mucho más sobre el campo de batalla y los Age of Empires sobre la gestión de recursos, construcción, etcétera. O sea que por ahí pueden ir las diferencias. Fable: The Lost Chapters, la adaptación del juego de Xbox para PC. Presentaba también Vanguard Saga of Heroes, Dungeon Siege 2 para PC, Gears of War para Xbox 360, el juego de Epic, los creadores de Unreal, con ese motor, con ese engine, Unreal 3, pintón. Tiene pintón. En su máximo esplendor. No estoy tan de acuerdo. Atención, porque Freeman tiene recelos sobre Gears of War. Sí, porque ha sido la punta que ha sido. ¿Qué pasa con ese estilo gráfico aceitoso? ¿Por qué todos los juegos ahora mismo tienen ese aspecto Doom 3, Quake 4, Gears of War? Es... no me acaban de hacer el peso demasiado. Será juegazo. gran conclusión. Gran conclusión. Muy acorde con lo que comentaba Freeman. ¿A que sí? Sí. No, dudas. Será como Doom 3. Presentaba Microsoft. O sea, juegazo, o sea, porque es una mierda. O sea, una caseta de patitos de feria, ¿no? Sí, sí, sí. La compañía de Bill Gates presentaba en su stand de 360 también el nuevo juego de Bizarre Creations, Project Gotham Racing 3. Otra paja. A través de vídeos. Ya se verá si in-game o vídeos CG directamente. No lo dudes, Microsoft no es como Sony. Parecía in-game, luego lo comentaremos. Cameo para 360. Pintón también. Uno de los dos juegos de Rare que se han visto en la feria, y el otro precisamente era Perfect Dark Zero, que tiene también pintón. Juego polémico donde por los fin, haya. Sí. Un juego como Cameo que empezó su desarrollo en Xbox y ha acabado en 360 con un tiempo de desarrollo más largo de lo habitual. Es curioso ver el cambio. Ahora sí, el otro día justamente me trajeron una promo en el trabajo de la Xbox y aún tenía narices, estaban los vídeos de Cameo y el de Cameo, y lo vi y me sorprendió el cambio realmente de desarrollo de Xbox One a X360. O sea, es que se me cayeron los ojos. Increíble. Sí, la verdad es que ha sido una buena idea postergar el desarrollo a la máquina, a nueva máquina de Microsoft. Entramos en el stand de Midway y ¿qué nos encontramos? Aparte de la gran noticia que saltó durante el E3, que es ni más ni menos que Midway se hacía con Stainless Steel Studios, los estudios de el gran Rick Goodman, el creador de Empire Hearth y Empires. Stainless Steel Studios con Rick Goodman daba puerta a Vivendi. Me alegro. Que no es de extrañar. Y fichaba por Midway. Además, lo hacía mostrando un juego sensacional como ha sido Rise and Fall Civilizations at War. El nuevo juego de Rick Goodman, absolutamente impresionante. Un RTS que es lo que Empire Hearth 2 quería ser. Y no ha sido el reciente Empire Hearth 2. ¿Por qué? Pues tiene un porqué. El problema lo tiene Vivendi. Exacto. ¿Por qué Empire Hearth 2 ha sido un poco bluff? Pues porque sencillamente no estaba Rick Goodman. Que alguien busque Stainless Steel Studios en la carátula de Empire Hearth 2. No lo va a encontrar. Y lo que dice Samu, que era Vivendi. Valve también le ha dado puerta a Vivendi. Y espero que sigan así. Efectivamente. Sí. Cierto. Yo sé que quiero ver una tumba de Vivendi pronto. No, simplemente que cambien de política, porque no puede ser. Yo quiero recordar además una cosa, para aquellos que lo hayan olvidado, que algo crece. Exacto, algo crece. Y por mucho que diga Rabo Man, no es un pedazo de rabo lo que crece. Exacto. Es otra cosa. Entramos en el stand de Midway y nos encontramos también con el retorno de un añorado, de un clásico. Lloremos. Vuelve Gauntlet. Vuelve. Con Seven Sorrows para PC, Play 2 y Xbox. También vuelve Mortal Kombat, como no podía ser de Shaolin otra manera. Monks. Con Shaolin Monks. Juan, ¿has tenido oportunidad de ver a este Shaolin? Hombre, tiene muy buena pinta. Va a ser un truño. Juan, Samu hoy está con las afirmaciones categóricas, sentando cátedra. Sentando cátedra como el de la pipa. Hoy morirás. Bueno, pues lo que he visto yo tiene bastante buena pinta. Ahora lo único que hay que hacer es jugarlo. Será como el Nina Williams. Como el Death by the Grease. Perdona, Death by the Grease ya se veía truño. Lo único que valía la pena de ese juego era las CGs. Bueno, pasamos al stand de SNK. SNK que presentaba en su stand títulos como The King of Fighters Neo Wave para Xbox. Juan estará contento. Neo Wave. Samurai Shodown. Ese tiene pintón también, ¿no? Samurai Shodown 5. Samurai Shodown 5 para Xbox. King of Fighters Maximum Impact Maniacs para Xbox. Para Xbox, la conversión. Exacto, The King of Fighters 94 Rebound para Xbox. Gran juego, porque ya el original era juegazo. Pues este Rebound, con unos escenarios rehechos y una jugabilidad mejorada, pues le puede pegar un subidón de la ¿No hostia. Hay otro King of Fighters por ahí? ¿Un Stream Volley? No, no, no. Yo qué sé. Hay más. SNK presentaba Metal Slug 4 quintos. ¿Cuatro y cinco? Ah, cuatro y cinco. Muy bien, ¿eh? Cuatro quintos. Metal Slug, cuatro y cinco. Cuatro y una cañita. Digo, es como agárralo como pueda. Exacto. Cuatro quintos, 33 un tercio. ¿Y no tiene nada con King of Fighters Racing o King of Fighters golpea de nuevo o algo así? No, pero tengo el juego esperpéntico de E3. Cuidado. Hostia. Temblaréis. Bueno, seguimos. No, de Square Enix. Adibu y... Metal Slug 4 y 5, King of Fighters 2002-2003 para Xbox. Aquí está. Y Metal Slug para Game Boy Advance. Metal Slug, la conversión del primer Metal Slug completo para GBA. Otro de los grandes. Llegamos al stand de Sony Computer Entertainment. Que aparte de humo, tenían en su stand juegos. Jack X. Cuidado. Combat Racing para Play 2. Jack se pasa a las carreras. Ha ganado con más ridículo, miedo, por favor. ¡Qué miedo! Iba a decir al porno. Espero que el desarrollador sea Naughty Dog, porque si no, la van a cagar. No, no es Naughty Dog. Bueno, tenemos a Jack, que se sube al car de Mario. De Crash. Al que se subió Crash, exactamente. Ratchet de Unlocked para Play 2. La nueva entrega también de Ratchet & Clank. Suerte que iba a ser la última, la tercera. Sí. Suerte. Sly 3, Honor Among Thieves. La nueva entrega del gato snakeiano. Pero por favor, ahórrense estos juegos. Uno de los grandes, eso sí, Juan. SOCOM 3, US Navy SEALs. La nueva entrega de el juego online. Grande, te recibirás por el packaging que llevas. Exacto, a mí me parece más de lo mismo, ¿eh? Bueno, pero mucha gente lo agradecerá. Los que juegan online a Play 2, sí, tampoco casuales. Tampoco tienen un super catálogo para elegir, ¿no? Y siempre es de agradecer un título como este. Llegamos a los dos del humo, donde Sony pues presentaba dos de sus producciones, una de guerrilla, Killzone 2. Ojo. Aquí tengo que hacer un... Lo comentamos luego. Luego, sí, aquí son... Los de humo, dejémoslo para luego. Pero fueron presentados. Y nombrarlos. Y Gran Turismo 5 por parte de Polyphony, que creo que tenía un subtítulo ya. Sí, pasa que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, Visión Gran Turismo. Pero ahora, sí, Visión, exacto. Ahora en el stand de Sony, ¿no presentaron Shadow of the Colossus también? Shadow of the Colossus, por Dios. Efectivamente. ¿Te olvidabas de este? Sí, es el mejor de Play 2. Ese es el juego. Aún tenemos un poco de tiempo para esta primera parte. Shadow of the Colossus, expliquemos la historia un poco de este juego. Es la precuela de Ico. Exacto. Es la precuela de Ico. O sea, controlamos a un guerrero que no sé exactamente qué es lo que lleva, pero tenemos una princesa dormida en un templo y nosotros partimos a lomos de nuestro caballo en busca de una especie de gigantes llamados los titanes que se encuentran, bueno, llamados los colosos, que se encuentran a lo largo de todo el mundo. Cierto, pero es que los colosos son las fortalezas. Sí. O sea, son fortalezas móviles. Que ahí está el original del juego. Un juego que han mareado bastante con el nombre. Primero Wanda and the Colossus, luego Ico 2. Luego se dieron cuenta que Ico 2 podía llevar a engaños porque era una precuela. Pero también querían dejar claro que era Ico, por la estética visual y la filosofía. Creo que lo hicieron bien, por ese sentido. Sí, sí. O sea, presentar que va a ser de los de Ico y luego Shadow, guay. Bueno, hasta aquí el stand de Sony y un stand, ahora llegamos a un stand que tenía, por favor, muchos títulos. Vamos a pasar a comentar los títulos que presentaban los japoneses de Square Enix. Oh. El primero, Final Fantasy VII, Dirge of Cerberus, para Play 2. Buena pinta, muy buena pinta. Como en Lina. Me callaré. Y por llevamos favor, tres. Por favor, chicas fans de Vincent Valentine, ya os daré su correo. Uno que seguro... No sea fantasma. Presentaban también Square Enix Dragon Quest 8 Journey of the Cursed King para Play 2. Juegazo que llegará a Europa estas navidades. A ver si el primer Dragon, se consuma el milagro. El primer Dragon Quest. Porque me compraré el americano. El primer Dragon Quest que llega a Europa. Confirmado ya por Sony. Llegará a Europa como Xenosaga 2. Xenosaga llegará a Europa. Atención, vamos a hacer una apuesta. Podéis hacer una apuesta, ¿eh? Por supuesto. Quien la pierda nos invita a todos. ¿Quién a unas hamburguesas completas? Exacto. Vale. Final Fantasy XII de Play 2. Se esperaba que se mostrara mucho más, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo ha ido esto? Se esperaba que se enseñara a nivel jugable, pero como cambiaron la estética y el concepto de juego y el 3 pasado fue un poco de decepción, creo que se lo han guardado. Han preferido no enseñarlo y presentar solo vídeos visuales. Aún así, yo creo que es un juego tan complejo que se han querido reservar un poco el mostrar escenas del juego en sí porque quieren... No sé, sorprender. ¿Para cuándo se espera este Final Fantasy XII en Europa? Cuidado, en teoría... Después de Halo 3. Era junio. En teoría era junio el lanzamiento mundial. Obviamente ya no va a serlo. Porque si no lo hubieran tenido ya terminado y lo habrían presentado todo. Yo creo que incluso saldrá para Halo 4. Es verdad. Creo. A ver, las noticias que he tenido últimamente ha sido que saldrá para estas navidades en Japón. Ya sea en Japón. ¿Y cuánto tardan en Europa? Año, año y medio. A ver, eso depende de que los señores de Square Enix cumplan con su... Pasará como Final Fantasy IX. Que ya teníamos aquí Play 2 y salió Final Fantasy IX para Play 1. Bueno, la ventaja es que saliendo en Navidades en Japón, quiere decir que en primavera, o sea, en marzo, saldrá en Estados Unidos. Con lo cual... Tú lo podrás jugar al americano. ¡Acéquete! Por supuesto. Ya era tu casa y lo jugaré. Claro que sí, Freeman, cuando quieras. Tú cuando quieras. Vale. Bueno, seguimos con el stand de Square Enix. Presentaban Full Metal Alchemist 2. ¡Oh! Tiene... Este no será como Nina. No. Tiene algo. Este, sí, sí, sí, sí. Bueno, este será truño. Kingdom Hearts 2. ¡Oh! Aquí por Juan, Dios. Juan se tiene que ir al váter por directamente. Dios, yo voy al váter directo. Presentaban, de todas formas. Juegazo. De todas formas, un juego también que va con retraso. Y que la gente, pues, ya está un poco. A mí da igual. De ya, los nervios. Con ya, él. Con el que hayan dicho que va a salir. El gran Johnny Depp, Jack Sparrow, en el juego, ya me da algo, me voy al váter directamente. Radiata Stories, Romancing Saga, Final Fantasy XI, Chains of Promathia, expansión para el mundo online de Final Fantasy para Play 2 y PC. Anunciaron la versión de Final Fantasy XI para Xbox 360. He de decir, me sorprendió muy gratamente. El lavado de cara que le han hecho. Además, con la confesión que los servidores serían compartidos. Serán compartidos, así es. Podemos jugar tanto los jugadores de PC como los de Play 2. Es una noticia remarcable. Lo cual está muy bien. Front Mission Online, Final Fantasy II. ¿Front Mission Online? Sí, para Play 2. Yo me acabo de hacer caquita. Pero si va a ser otro online, no sé qué. Van a estar todos saturados. Pero es Front Mission, tío. Es Front Mission. Será truñaco. Bueno. Final Fantasy 2 para móviles. Bueno. El de Snow. Sí. No, cuidado. Front Mission 2089 para móviles. Exit Fusion para móviles. Y el juego Esperpento, que me lo reservo para el final, también es para móviles. No, dilo ya. Me lo descargaré de pues del servidor GPRS. Se llama así como, algo así como... Creo que me suena Esperpento. Pongo la, subo la música. Final Fantasy VII Snowboarding. Cierto. Decidme una cosa. ¿Quién no esperaba este juego? Yo lo esperaba. David, ¿cuántas veces te he comentado? Yo no puedo. ¿Cuántas veces te he comentado con el micrófono apagado? ¿Cuándo saldrá el Snowboarding de Final Fantasy? Sí, es más, yo me alegro porque era el juego que más jugaba en Gold Saucer. Bueno, en verdad. Lo que se llega a saber aquí, al lado de esta chimenea. Lo han hecho por eso, porque como había Snow en el 7, sí. Pues ala, tira. Claro. Seguro, no tengo... Y ahora tendrás, bueno. Ya verás, saldrá Final Fantasy VII Chocobo Racing. ¡Oh! Dios mío, ya salió el Chocobo Racing. ¿Qué? Sí, claro, Racing, sí, para Play 1. Pero para móviles, dice para móviles. Para móviles. Bueno, no sabía, seguimos, tío, seguimos. Vale. Seguimos. Sí, pasa que solo salió en Japón. Seguimos con... Y aquí también. Seguimos. ¿Cómo si nos haga? Cierto, sí. Si lo tengo sí. yo, Chocobo Racing. Cierto. Bueno. Seguimos porque Square Enix presentó en su stand, no es propiamente un videojuego, pero presentó un vídeo de Final Fantasy VII Advent Children. Increíble. Impresionante. Brutal. En diciembre, aquí, en DVD y UMD. Ojo al anuncio. Pues este Final Fantasy VII Advent Children UMD. Que se dejaba ver por el stand. Qué bien que el 13 de septiembre sale en Estados Unidos. En el stand de Square Enix. Pasamos al stand de Tecmo. ¡Oh! Dios con Itagaki paseando... Agarrémonos el culo. Paseando por Tecmo. Itagaki, máxima cabeza visible del Team Ninja, paseando por el stand de Tecmo. Con el Tetas Volleyball 2. Presentaron Dead or Alive Extreme Volley 2. Anunciaron, más que presentaron. Qué gran anuncio. Para Xbox 360. Yo sí que lo esperaba. Un poco sorpresa. Fue sorpresa un poco. Sí, sorpresa. Pero este traerá el modo bueno o se lo tendrán que craquear otra vez. Veremos. Juan, habrá que craquearlo, obviamente. Presentaron Dead or Alive 4 para Xbox 360. Qué grande. Bueno, yo debo decir que no me ha sorprendido nada, ¿eh? Hombre, tiene medio año para cambiar cosas. Sí. Project 03. ¡Oh! Increíble. Impresionante. Especial. Este especial. Nuevo especial. Especial porque hay tumbas, tío. ¿Vale? Es verdad, claro. Pues desde el más allá. Vale, bueno, si podemos. Claro, Project 03 desde el más allá. Me lo quedo. Hicimos el otro desde la mansión Jimbo. Presentaron Ninja Gaiden Black, ese Ninja Gaiden original con alguna, el pack Hurricane y todo eso. De misiones online. Por Life. Favor, que siga igual de difícil. Y anunciaron. No, sí, sí. Anunciaron. Otra de las sorpresas, Ninja Gaiden 2 para 360 y dejaron la puerta abierta claramente. Sí, es posible que salga en PlayStation 3. PlayStation 3 y Revolution. Eso ya lo dudo. Sí, sí. El propio Itagaki dejó la puerta abierta a Nintendo. Puede que sea el único juego bueno de momento de Revolution. Sí. O el único presentado. Antes de pasar, bueno, tenemos también alguna compañía que presentó algún título suelto. ¿Y Konami qué? Perdón, sí, ahora pasaremos a Konami. Alguna compañía con algún título suelto como Shiny con su Path of Neo. Espérate, que ahora me voy al váter de la diarrea. No está tan mal, tío, no es un Enter de Matrix. No será un Enter de Matrix, pero tiene más o menos el mismo engine gráfico y... Y bueno, ya que entres de bueno, pero Netflix, ojo, no... un momento. Yo digo algo. Como él, yo digo, me produce risa. Yo digo algo. A mucha gente criticó a Shiny porque los personajes no eran los protagonistas. Bueno, ya es algo. Sale Neo, ¿no? Ya. Pero yo ya jugué de Neo en una modificación de Max Payne. Lo pedimos todo. En serio, yo jugué a la escena de las columnas en Max Payne. Ese nombre se debe pronunciar aquí con los dedos cruzados. Vale, tío, ya está. It. La nieve. En el stand de IT presentaban como gran juego Quake 4. Sí. Para 360 y PC. Mierda a la vista. otro juego que a Prima. Yo aquí quiero hacer. O sea, han dicho que van a hacer una experiencia monojugador intensa, como fue Doom 3, que era una mierda de intensa, quiero decir. Y además, siguiendo el guión de Quake 2, que era lo más malo y que encima Doom 3 se basaba en la experiencia monojugador de Quake 2. A ver, ¿en qué quedamos? Sí, de O sea, solo saben hacer motores gráficos, está clarísimo. Va a ser obra maestra. Se presentaba Operation. Ahora le he dicho por se presentaba. Se te ha notado. Sale sangre, me gusta. Se presentaba Operation Flashpoint 2. Esperemos que sea como el primero, por favor. Porque fue increíble. Una de las confirmaciones que se esperaban en este 3 y que al final se hizo de rogar, pero al final saltó la noticia y las primeras pantallas de este Operation Flashpoint 2. Dani, discúlpame un inciso. ¿A qué hora acabaremos hoy? Hoy es el especial E3, hora americana, las 6 allí. Ah. Y otros quedaban el campanazo. Hydravision anunciaba, se encargaba de anunciar Obscure 2. Oh, es cierto. Por cierto. Dios. Por favor, dóblenlo, por favor. Dos puedo jugadores. Decir que es el único juego que se ha doblado al español donde no se ha de nuestro compañero. Exacto. Y dos jugadores sí. En un survival. Exacto. Puede ser verdaderamente un juegazo. Antes de pasar a las dos últimas, que son Ubi y Konami, nos olvidamos de un juego que a Juan sé que lo vio y se emocionó, que fue... Me sabe que eran por teléfono y eran las gaitas. Muy bien, ¿eh? Que fue Dead Rising de Capcom. Dead Rising de Capcom. Atención al juego. Impresionante. Imaginaos el amanecer de los muertos, la escena del aparcamiento. Cierto. Con cientos de zombies allí parados. Imaginaos estar allí en medio. Ese juego que anunciaba Capcom para Xbox 360. No, imagínate estar en un centro comercial y poder coger cualquier cosa de cualquier estantería para atacarles. Tío, lo siento, no me lo imagino. O sea, no sé. Bueno, y en nada hablamos de Ubisoft. Ubisoft que presentaba ni más ni menos que Far Cry Instincts. Bueno, daba más información. El título para Xbox. Que ese Far Cry sabe algo, cobra mayor expectativa. Mayor expectativa. Atención al bombazo Heroes of Might and Magic 5. Se dejó ver también por el stand de Ubisoft. Peter Jackson's King Kong, que parece más Peter Jackson Jurassic Park. Sí, sí, prácticamente. Dios sí. Mío. O sea, dicen, sí, imágenes de King Kong y aparecen dinosaurios. Sí. O sea. Hombre, en la película original de King Kong salían dinosaurios. Prince of Persia 3. Título provisional. Y otro de los grandes, o al menos de los títulos que más ha sorprendido, que ha sido Ghost Recon 3. Con ese gran vídeo, esa gran explosión y esa gran onda expansiva. Yo sigo enamorado de la onda expansiva. Es un más, título, casi me azota el pelo. Es un título que aparecerá para consolas de nueva generación. ¿Vas a comentar alguno más de Ubi? Sí. America's Army, Rise of a Soldier. No hacía falta comentarlo, ¿eh? Brothers in Arms. La expansión, lo que comentábamos, que habría expansión, pues sí, hay expansión para el juego de Gearbox. Supongo que será otra compañía o... Seguramente. Y un juego que hay que nombrar particularmente y sobre todo ahora, con esta música de fondo perfecta, porque es el fin de una saga. Y siempre, pues, se ha de escapar la lagrimita para una saga que hay que decir que ha mantenido sus niveles de calidad... Y que muchos aventureros... ¡Pero dile ya, que quiero aplaudir! Que muchos aventureros de PC añorarán. End of Ages es el nombre que pone fin a Myst. A ese, yo creo que se merece un aplauso. Myst 5. Algo se va de nosotros con ese juego. Bueno, acaba una saga mítica en el mundo de los videojuegos con este Myst 5. Y mítica en un género que cada vez está peor. Exacto. Bueno, y que a cada saga ha conseguido revolucionar y aportar aire fresco. Sí. Es que es increíble. Es para darles un abrazo a todos. ¿Vas a queda alguno más de Ubisoft? Konami. Antes de que hagas Konami, voy a mencionar uno que creo recordar. Si era Activision, que presentó un juego realmente guapo según. Juan, según ¿cuál era? Por Dios, dilo. The Ultimate Spider-Man. Vale. The Ultimate Spider-Man, cierto. Con ese Spider-Man en cel shading. No cel shading. Es como si estuviera dibujado, no es cel shading. Es como si estuviera dibujado como si fuera una tira de cómic. Ahora que has dicho Ultimate Spider-Man, yo recuerdo también el nuevo título de Will Wright, Spore, que será distribuido, bueno, de Maxis por Electronic Arts. Ese juego de Will Wright, el creador de los Sims, con ese simulador de vida artificial donde empezaremos siendo... Protozoos. Joder. Yo no digo más. La cara de Samu lo ha dicho todo. Qué lástima que no sea tele. Este hombre tiene un problema. Sí. Tiene un gran problema de la existencia. O sea, yo creo que se pregunta cómo nació. Cuando le hacen una... No, no le daban abrazos cuando, de pequeño. Sí, no, yo creo que cuando a este hombre cuando le hacen una regresión, una hipnosis regresiva... Yo me lo imagino en el diván diciendo, soy un protozoo, imagínate, soy un alga flagelada, soy un alga flagelada que tengo que evolucionar. Le hacen un test psicológico y creo que lo encierran. De Konami, ¿qué podemos decir? Metal Gear Solid 4, gran anuncio con ese tráiler. Qué gran vídeo. El mejor tráiler de E3. Cómico. Efectivamente. De E3 y poquita cosa más, Konami... Ya saldrá, es que realmente no hay prisa. Y tras todo esto, el Okami de que... ¿No era de Capcom? De Capcom, es que no sí. se ha dicho. Es verdad, Okami también es de los juegazos del E3. El creador del Street Fighter, ¿no? Okami, no sé si eran... No, es estilo cel shading. Con una mezcla... Es que es una estética muy rara. Será una aventura de rol plataforma en cel shading, en el que podrás llevar pues no solo a humanos, sino también a animales, recorrer el mundo. Aún no se sabe y mucho. Y habrá unos ataques que separará la escena, saldrá un pincel, sí, tendrás que... lo dibujará o lo tachará y eliminará al enemigo. Por lo que he visto, tiene muy buena pinta. Bueno, y finalizamos ya con los juegos que no estuvieron antes de hablar de la nueva generación. Los grandes... Yo sigo preguntando qué hora acabaremos, Dani. Ah, sí. Hoy calculo que unos 20 minutos más. Te has olvidado uno de los juegos revelación. Vale. We Love Katamari. Sí, We Love Katamari, por favor. We Love. Nosotros amamos a Katamari, que es un bicho... Qué grande, Katamari 2. Que es un bicho... Sin duda. Que es un bicho que, con una bola... Parece un escarabajo pelotero. Yo quiero pegarme a Katamari. Empieza pegando chinchetas a la bola y acaba pegando rascacielos. Y satélites. Y satélites. No, y planetas. O sea, empieza chinchetas, revistas, que suelen ser hobby consolas, sí, por ahí. Casi siempre. Llegamos a los difuntos. Uy. A los difuntos de este E3, más que difuntos, desaparecidos. Yo personalmente tengo dos. Que por cierto, me debes un codegame. Cierto, cierto. Y lo tenía aquí apuntado, ¿eh? ¿Sí? El gran desaparecido, el abanderado de los juegos fantasmas, una vez más, un año más, y ya es un habitual. Es habitual por no aparecer. Exacto. Que es curioso. Duke Nukem Forever. El juego de 3D Realms que sigue sin aparecer y nosotros, yo ya me atrevo a decir, que aparecerá el año que viene. Vamos muy rápido porque se nos acaba el tiempo de... La primera parte. Uy. El siguiente, Diablo 3. Ah, que estás esperando a sí. que acabe. Diablo 3, Stalker, que ya lo hemos hablado. Shenmue 3, no ha aparecido. Muchos lo esperaban. Return to Castle Wolfenstein 2 y Halo 3. Samu, te debo un codegame. Sí. No apareció el jefe maestro. Exacto. Con estos desaparecidos en combate, damos paso a la segunda parte del programa, no va a ser tan larga, donde hablaremos de la nueva generación. Os dejamos nada, 30 segundos, tiene tiempo a cambiar. Un minuto y volvemos. Videojuegos, noticias, hardware, Objetividad. Independencia. Modding. Hardgame.net. Videojuegos en estado puro. Hola a todos, soy Max Payne. Si aún no habéis entrado en Hardgame.net, ¿a qué esperáis? Posiblemente la mejor y más oscura, divagante y objetiva web sobre videojuegos. Hardgame.net. Mucho más que videojuegos. Bueno, pues llegamos a esta mini segunda parte del programa. Hoy un especial, el especial excepcionalmente más largo. Espero que nos entiendan nuestros... Yo te lo dije. Nuestros jefes. Avisa, no me has hecho caso. Nosotros luego... en Moncada en Juego siempre para informar... Me pica la pierna. Cuidado, la pierna. La pierna. Esta segunda parte... de este especial E3, en el que vamos a debatir un poco, una mini tertulia sobre la nueva generación. ¿Qué hemos visto de las nuevas consolas, de las nuevas máquinas que han presentado, entre comillas, tanto Nintendo como Xbox, es decir, Microsoft, como Sony con PlayStation 3? ¿Cuál ha sido vuestra impresión? ¿Cómo se han dejado estas nuevas máquinas, esta nueva generación? ¿Cómo la habéis visto? ¿Yo mismo? ¿Quién empieza? ¿No? Bueno, pues nada, a ver. Realmente es que es... El problema es que teníamos demasiadas expectativas puestas. Yo creo que el primer punto a comentar es este. Aparte de eso, hay que decir que desde mi punto de vista, por supuesto voy a dar mi opinión subjetiva, creo que de las tres compañías, la que mejor se ha portado, porque nos ha presentado tanto su campaña de marketing y la ha expuesto y ha dicho el porqué, la que ha enseñado la consola entera y funcionando, la que, en fin, la que ha dado unas bases, ha sido Microsoft. Creo que es la que, a nivel ético, es la que mejor se ha portado. Samuel, el problema es que al funcionar sobre un G5, funcionando sobre un Mac G5, eso yo lo sé, Juan, pero antes eso que una consola vacía o un vídeo prerenderizado. Pero a la larga lo que triunfa es el vídeo prerenderizado, porque los que se informan que sí, eso había sido sobre un Mac, o sea, sobre dos procesadores, y el Play 3 había sido prerenderizado, somos cinco al fin y al cabo, y lo que triunfa es ese vídeo de humo que Sony ha vendido y que también lo hace, que es... Lo que pasa es que también vender humo. A lo largo de los que hemos seguido este E3, hemos asistido como una especie, en torno al vídeo de Killzone, el polémico y controvertido, como una especie de culebrón de desmentidos, de afirmaciones, cuando desde Guerrilla parecían decir que era lo que esperaban conseguir, por lo tanto de ahí se extrapolaba que lo que se espera conseguir, una representación de lo que se espera conseguir, es sinónimo de decir que es un vídeo, que es un vídeo pre-render, mientras Guerrilla se encargaba de, por un lado, desmentir, semi-desmentir la autenticidad del motor del juego en tiempo real, aparecía luego, a los pocos días, el presidente o el vicepresidente de Sony diciendo que no, que se trataba de un vídeo en tiempo real, con lo cual la desinformación ha sido absoluta y nos preguntamos si era necesario. Ha sido un suceso muy descarado. ¿Qué va a decir? Es que el problema es que ya nos tiene acostumbrado a eso por parte de Sony. A mí me sabe mal, porque desde un punto de vista, o sea, somos nosotros los que vamos a comprar las consolas y los que nos gusta disfrutar los videojuegos. Que nos vendan como si fuéramos tontos, como si no nos diéramos cuenta de eso, realmente llega a ofender a los que disfrutamos de esto a estos niveles. No sé... A ver, yo a esto tengo que aplicar pues lo que realmente se sabe. La E3, que es una feria de muestras, ¿no? Si tú sabes que una compañía va a presentar una consola, ¿tú qué es lo que haces? Intentar contraatacar como puedas. ¿Qué hizo Nintendo al final? Nintendo no iba a presentar nada. Nintendo no iba a presentar nada directamente. Bueno, Nintendo no hemos hablado, pero ha presentado The Legend of Zelda Twilight Princess. Es verdad. Cierto. Por Dios. Madre mía, que es el juego del E3. Que muchos nos matarán si no lo decimos. Yo no, porque realmente a mí me dejó muy frío, ¿eh? Yo lo admito, a mí me dejó frío. Confía, es Miyamoto, es Zelda y... ¿Cuándo te ha decepcionado Zelda? Decían lo mismo de Wind Waker. Con Wind Waker. ¿Pero qué dices? Pero sí, gráficamente es increíble. Por favor, o sea, ese diseño de personajes no se ha visto. El diseño vale. En ningún juego. El único problema que tenía el de este era el mar. Acaba de desatar. Era el solo mar. Vale la pena el niño del moco. ¡Qué grande el niño del moco! No, y la princesa. Sí. Vale. Y la hada. Macho. Bueno, volvamos a esta generación. Y el cielo. Y los atardeceres. Bueno, pues parece pues el Guybrush. Parece el Guybrush ya. Nintendo no iba a presentar nada en el E3. ¿Qué es lo que pasa? Pues que vio, hostia. Sony, bueno, Microsoft ya tiene su Xbox entera. Su Xbox montada. La van a presentar aquí. Sony va a presentar algo también. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar ahí? Vamos a dar algo. Bueno, han cometido un error. Quedaron mal igualmente. Hay que decir que Nintendo en la rueda de prensa presentó Game Boy Micro. Sí, que es la galleta chiquilín de Nintendo. Que es la misma Game Boy, más pequeña, con lo que te vas a dejar más los ojos y la vas a perder más fácilmente. Tan pequeña pero creo que es lo que me ha dicho Dani antes, que la regalarán con los huevos Kinder ahora. Ah, vale. Se lo decía durante la cena porque... piezas, ¿no? Para que os hagáis una idea, el tamaño de la máquina al completo de esa Game Boy Micro es... medio centímetro más pequeña que la pantalla de la PSP. La pantalla solo. ¿Por qué hacen estas gilipolleces, Nintendo? No, es que ahora en serio. O sea, ahora en serio y ya que estamos en este bueno, apartado, muchos, creo que muchos es bueno comentarlo. A lo mejor esperaban de Nintendo el campanazo de la nueva Game Boy. Exacto. Con la potencia de GameCube. Exacto, es lo que mucha gente esperaba. Pero va y sacan la misma Game Boy más pequeña. Solo para manos japonesas. Es que... Bueno, pero allí es probablemente triunfen. El hecho de que tengan dinero allí hará que nos traigan celdas aquí. Y de nuevo estamos en lo que dijo Bill Gates de que Nintendo se está convirtiendo en una compañía local. Y eso es lo que a la larga le puede hacer perder la posición que tiene. Que es precisamente la política contraria que está tomando Microsoft como Sony. El propio Satoru Iwata lo dijo en una entrevista. Dijo que no quería meterse en pleitos como los que están haciendo Sony contra Microsoft o Microsoft contra Sony, que se están tirando directos a la mandíbula. ¿Quién dijo? ¿Quién? Satoru Iwata. Satoru Iwata es uno de los grandes de Nintendo. Ya. Y dijo no, eso. Pero para los que no sepan, grandes de Nintendo. Bueno, Satoru Iwata es uno de los grandes de Nintendo y dijo eso mismo, que Nintendo iba a la suya, craso error. Como siempre. Craso error. Y que lo que iba a fijarse es más en los juegos que en hacer una consola hiperpotente que compitiera con las otras. No, Nintendo tiene su público y eso es lo que dijo. Se van a pegar un porrazo. De la hostia. Yo espero que no. Yo también lo espero, pues que objetivamente... Nintendo, que si estáis de acuerdo, ha presentado una carcasa y poco más. Exacto, o sea, para... Con una peana inclinada. Exacto. Es lo que nos ha mostrado con... La anunciada que, retrocompatibilidad de 30 años. NES, Super NES y Nintendo 64 con sus catálogos al completo. Ojo, que dirán, bueno, han dicho que se podrían descargar y meter en la consola a partir de una tarjeta SD. Eso nos pone en la incógnita. ¿Tendremos que pagar? ¿O los podremos descargar? Es la misma incógnita que nos lleva hasta la retrocompatibilidad de Xbox 360. También, de nuevo, bastante desinformación. Jay Allard se encargó de vitorear, porque la gente aplaudió. No, lo vitoreó. Lo vitoreó en la conferencia de prensa en el E3. Es más, yo vitoreé a las 3 de la madrugada. Bueno, dijo algo así como: "We are ready to confirm that we have the backward of compatibility." Y todo el mundo... Yo pero, posteriores informaciones... Yo aplaudía a una almohada para no hacer... Posteriores informaciones que surgieron, para parecer, también de la propia compañía. Sí, que se decía que se tenía que... Compilar el juego, por lo tanto, volver a adquirir el juego antiguo compilado para utilizarlo en Xbox 2. Exactamente. Entonces nos vino la duda. Freeman no lo sabía. No, yo lo sabía, pero yo pensaba que lo que iban a hacer es como... unos archivos de programación dentro de la propia consola. Ojalá. Para que reconozca. Ojalá. O sea, el Halo, Halo 2, pero no, por ejemplo, después, el Harry Potter. A ver, no. Esta misma, persona que dijo que los juegos tenían que ser compilados, dijo que ya estaban preparando la compilación de Halo y Halo 2. Y digo desinformación porque precisamente leíamos una noticia hace poco donde ahora, al parecer, fuentes, otra vez oficiales de Microsoft, afirman que la retrocompatibilidad de 360 y Xbox es está completa. Asegurada, sí. Y que no supondrá ningún gasto para el usuario. Y otra quizá, pero entonces se dejarán las pelas, es que si tú presentas, mira, yo tengo mi copia de Halo 2... No. Dame no, una... No, a ver, lo que 360. Dijeron luego es eso, o sea, que directamente poniendo el juego en la X360 te funcionaría directamente. Con un emulador, quizá vía software, instalado en el disco duro. No lo sabemos. La cuestión está en que hasta que esto no funcione... En esperar, y es una nueva prueba, no sé si estáis de acuerdo, que esta generación y las máquinas están aún muy verdes. Están verdes. Tanto kit de desarrollo... Esto... Respondiendo precisamente a la pregunta que has lanzado al principio del programa, sí. ¿Este E3 es el E3 del cambio? Y la respuesta es no. O sea, es el E3 bisagra. El E3 que nos lleva de la antigua a la nueva generación. Es, digamos, la muerte de una generación... pero no el nacimiento de una. Exactamente. Estamos en la gestación. Que sí. eso de muerte está, también es el feto. Da para debate, porque Xbox yo creo que le quedaban un añito, dos años de llevarse al máximo. Será una muerte obligada, una muerte súbita. Sí, un tanto prematura. Sí. ¿Qué opináis ahora, ya hablando sobre cada máquina, de Microsoft y 360, lo que habéis visto? A ver, yo lo que he visto, sinceramente, ha sido una máquina bastante completa que ofrece... El diseño del mando es muy Dreamcast. Esto, muy bueno. A mí esto, me parece un esto mando se ha estado hablando, a mí también. Se ha estado hablando mucho últimamente. Lo habéis estado hablando tú con Alberto, Link, un saludo. Y, en fin, me he dado cuenta de que tenéis razón. Es que el mando es casi de Dreamcast. Los colores, el símbolo... Es todo muy Dreamcast y... Mando de Xbox que contrasta con el boomerang que de Play. No es boomerang, es consolador dual para tías. Exacto. Todo hay que decirlo, si le das la vuelta se pueden subir dos tías Samu, encima y... Dime, Dani, ¿qué te parece el DualShock 3? Realmente cuando lo vi por primera vez, o sea, flipé porque... Es un batarang. Sony inventó... Porque lo inventó el mejor mando que jamás se ha hecho. Es más, muchas compañías han emulado ese mando, tanto para PC como para mil plataformas, y va y destruyen el gran mando que han hecho y hacen el mito. Destruyen el mito y hacen este mando boomerang con unos bangos. Oye, ¿el gran mando? ¿Estás hablando del de Play? Sí. Eso pues es una mierda. Eso. Vale. O sea, tío. Tiene los grandes. Ergonómicamente y a nivel de diseño. No. Estoy hablando de este mando, por favor. Entonces tiene los mangos súper largos, con lo que casi los dedos no te llegan a los sticks de arriba, no puedes llegar casi a los analógicos, un niño no podrá jugar con ese mando. O sea, es feo, es antiestético y es casi antiergonómico. Y, sin duda, el mejor, el de Revolution. Sin duda. Es tan bueno... Que ni se vio. Exacto. Pero, curiosamente, en la rueda de prensa dijo... And tomorrow, the controller. Y se fue. Tomorrow se referiría... Tomorrow se refiere... del año que viene. Sí, no, más luego, dos días después, Nintendo dijo que hacia final de año diría fecha, precio y presentaría el mando. Pues yo os voy a decir, ojo. Yo os voy a decir un rumor. El rumor del mando tiene huevos, Que me lo comentaba David y que puede ser cierto. Quizá Nintendo no quiera enseñar sus cartas para que no la copien. Y eso verdaderamente el mando sea revolucionario. Hombre, en algo. A no ver, digo en qué. A ver, es lo que le decía, o sea. Nintendo enseñó su mando en Nintendo 64 y Sony sacó su DualShock con analógicos. Exacto. Nintendo presentó su Rumble Pack y Sony copió el DualShock cierto, con vibración. Cierto. Eso es cierto. O sea que yo confío en Nintendo. A no ser que sea el casco. ¿Podemos comentar a grosso modo si os parece el rumor del mando? Sí. Que supongo que los conocéis. Sí. Microscópico, sí. Vale. Táctil. O sea, un mando que va a ser Gravitation. Es decir, el control lo puedes llevar volteando el mando hacia los lados o hacia adelante y hacia atrás. Dicen que incluirá una posible pantalla táctil donde se cargarán los botones que el juego pida en ese momento y en el que tendrás que acceder a él. Y lo último que se ha oído, lo cual ya es para cagarse, es que el mando puede ser maleable. Es decir, que será blando. Como plastilina. Como plastilina. La madre que me parió. Podrás darle forma con lo que, imaginemos, si estamos jugando un juego de motos, hacemos un cuerno y como que es gravitation lo echamos hacia adelante para acelerar. ¿Qué? Oye, oye. ¿Qué? Nintendo no era así, ¿verdad? Y hacía el T-1000. No, o sea, yo oí eso y tuve que ir al baño. Pero ¿dónde van? Y Fisher, cuando se lo contaste, no se lo creyó. No, se lo creyó. O sea, un poco más y me manda Echelon para arrestarme. Bueno, por lo demás, 360. Eso, por supuesto, rumores, ¿eh? Luego ya veremos qué pasa. Por lo demás, 360, con ese diseño que al final fue el diseño que se vio en todas las fotos de Our Colony. Aquellas fotos que ya intuían un diseño pues muy Macintosh, ¿no? Sí, diseño, muy Apple. Era muy Mac, muy Mac. Muy Apple. Tanto la consola como la publicidad de 10 minutos que usaron para presentarla, también muy Apple. Con las carcasas intercambiables. Y en general, bueno, pues todo lo que ya se había especulado sobre sus características técnicas quedaron confirmadas, etcétera, etcétera. Los juegos ya los hemos comentado, los que se presentaron, sobre todo los grandes por parte de Microsoft. Una consola que se espera en noviembre. Sí, saldrá en noviembre, diciembre. Lanzamiento saldrá. Mundial. Final de noviembre. de los no presentados que había bastantes ganas era el que comentábamos antes, Blue Dragon. De Sakaguchi, exacto, Uematsu, Blue Dragon y Toriyama. Blue Dragon, o sea, y los Odyssey. Tres grandes unidos en un juego. Promete. Recordemos mucho. Que son el último fichaje de Microsoft. Sí. Sakaguchi, uh-huh. Uematsu y demás. Exactamente. Pues eso, la consola saldría a finales de noviembre, principios de diciembre, dijo JL Art, y medio año después en Japón. Un JL Art. Ojo, porque las últimas informaciones que vi yo en el E3. Fueron 11 de noviembre en Estados Unidos, 23 de noviembre en Europa y 9 de diciembre en Japón. Eso lo leí antes de ayer, Juan. Sigamos. Bueno, en todo caso, para Navidades estará con nosotros. Qué bien, qué bien. Un JLR que, para acabar con 360, remarcó muy mucho el tema live. Exacto. El nuevo live. Aparte que lo han potenciado mucho, lo han mejorado, le han puesto muchas, no sé, muchas pijadas, pero que realmente hará que mucha gente se enganche. Un live que prometen que va a ser gratuito. Va a ser gratuito, exacto. Con lo cual. Y la versión. La Silver. Porque luego está la versión Gold. Que tendrás que pagar, que serán descargables, mapas. Tendrás cosas nuevas. Además, desde el live podrás ver incluso películas, te puedes descargar música, como porque si fuera... Porque la 360 tiene grabador de DVD. Eso hay que decirlo. A ver cómo va por ahí el tema piratería. Exacto. Bueno, y si, otra. Y si 360 jugaba con la desinformación de la retrocompatibilidad, que aún no es pues algo al 100% confirmado, Play 3 y Sony jugaban a la desinformación con lo que se mostraba en pantalla. ¿Qué se mostraba? Pues vídeos como el de Motor Storm, como Killzone 2, etcétera, etcétera. ¿Qué se vio de Play 3? Sobre todo, demos técnicas. Unas demos técnicas, eso sí, acojonantes, espectaculares. Increíble, sí, sí. Ahora, hemos de decir una cosa. Y esto es lo más gordo de todo. Play 3 todavía no está terminada. Sí, cierto. Está claro. Aunque se ha confirmado que el Blu-ray iba a ser su lector, hasta última hora... Las negociaciones con Toshiba no habían dado fruto y podía haber sido HD-DVD. Segundo, la GPU de PS3 no está terminada. Las demos técnicas tan acojonantes que vimos... ¿Cuáles? Demos técnicas fueron, por ejemplo, la de Lightoy. La de Lightoy. Que era espectacular. La de la cara de Alfred Molina. La de Alfred Molina, la del Doctor Octopus. Exacto. La de Getaway 3, de la ciudad de Londres. La de Final Fantasy VII, la intro de Final Fantasy VII, que nos hace preguntar muchas cosas. Eso ha sido lo mejor del... Bueno, no lo mejor, pero ha sido un... Por favor, que saquen Final Fantasy VII para Play 3. Para PS3, sí. A ver. Pues es eso. Vaya ánimo, lo has dicho. No me fío. Esas intros tan espectaculares, se ha estado rumoreando mucho sobre qué corrían... Pero al fin han llegado a un acuerdo y es que se estaban montadas o se estaban reproduciendo en base a dos procesadores GeForce 6800 Sly unidos uno con otro. Es decir, una simulación artificial de lo que aún así de lo que sería el hardware de Play 3. Aún así decían que eso podría ser alrededor de la mitad o tres cuartos de lo que sería sí, la potencia yo he escuchado, final de... Yo he escuchado a Phil Garrison, que es el vicepresidente de Sony Entertainment, decir algo como que lo que se ha visto de Play 3 en este E3, valga la redundancia, es solo un arañazo a la carcasa de la consola. A ver, si realmente las cifras técnicas que se han mostrado del potencial del chip Cell son ciertas, realmente lo que hemos visto es un arañazo. Es que no es ni el arañazo, porque el chip Cell, o sea, este sí que podría pilotar, o sea no misiles, no. O sea podría enviar con piloto automático naves espaciales a la Luna. ¿Cómo se llamaba el malo de Terminator 2? El T-1000. No, el la máquina de inteligencia artificial. Skynet. Skynet. Pues sí, o sea, podría ser Skynet. Es que es acojonante lo que hace el Cell. Entonces, claro, si realmente las cifras que han mostrado son ciertas, nos podemos agarrar a cualquier sitio porque nos caeremos igualmente. Ahora yo pregunto una cosa, Juan, discúlpame. Sí. ¿Creéis que lo que ha hecho Sony, sinceramente, creéis que lo que ha hecho Sony es vender humo, es, entre comillas, engañar? Por supuesto. Según como se vea. Si lo ves, lo ves desde el punto de vista de lo que es realmente, que te está mostrando algo de lo que puede ser, entonces eso no es engañar, sino es simplemente el venderlo. Mira lo que podremos hacer. El venderlo como tiempo real, como era lo que se respiraba en ese momento. Eso sí que es vender humo. Exactamente. Puedo asegurar que en ese momento la gente de la conferencia lo creía. Se lo creía. Estaba cagada. O sea, yo veía Dodotis repartidos por la conferencia. Lo fuerte es que después de esa conferencia vino la de Xbox, que fue fiel y honesta. Y cuando la gente vio lo de Xbox tras el humo de Play 3, fue, bueno, tío, no sé. Hasta Killzone, ¿no? Era claro, como Killzone y MotorStorm estaban años luz de todo lo visto. Claro. Pero es que incluso de lo visto en PC. A años luz de FIA, a años luz de Oblivion, a años luz de Gothic 3. Años luz de todo. Por eso tú y yo éramos muy reticentes. Porque es que no podía ser. O sea, no podía resultar tan abismal la diferencia. Y al final, bueno, resulta que al final todo se sabe. Y ahora es cuando hemos de decir esas palabras que dijo el jefe de Team Ninja. Que hasta que no tenga... Exacto. La consola... Hasta que no tenga una PS3 en mi casa, la enchegue y la vea funcionar, no me voy a creer nada de lo que me digan. Que es una gran frase. Bueno, nosotros llegamos ya al final de este día especial del E3. Un E3 que se puede resumir como el E3 de la muerte de una generación y los primeros pasos... La gestación de una nueva generación, que eso sí, aunque ahora mismo se haya vendido humo... Ese humo puede convertirse en niebla en un año y luego en algo si cumplen la mitad de lo prometido, en algo grande. Vamos a disfrutar de aquí un año de algo muy grande. Lo esperaremos y, como siempre, ¿o no? Desde Moncada en Juego, bueno, veremos. Veremos si lo contamos. La cuenta atrás acaba pronto, 33 días, 32. No, bueno, 31 y algo, crean, no sé. Algo crece, pero todo principio tiene un final. Esto ha sido el día del E3. Gracias, David, por estar aquí. Encantado, como siempre. Te esperamos muy pronto. Aquí, como siempre, tienes las puertas abiertas. Tanto como que la semana casa, que viene. Es tu casa. Vale. Cómprate el bono tren Ciudad 17 Moncada. Te lo pagamos, se lo pasaré que a Mario. No, tío, te lo digo siempre, que tengo los portales yo. Es cierto. Samu. Sí. Nos vemos. Bueno, no. La semana que viene. Sí. El Enterprise será tuyo. Sí, lo sé, el Enterprise será mío. Yo no estaré. Bueno, y la otra tampoco. Y la otra tampoco. Yo no estaré. Estaré de ermitaño en el Tíbet. Espero poder hacerme con los controles del Enterprise. Sin duda. Sin duda. Sé que lo harás perfecto. Anunciamos Juan, eso lo que hacemos la semana que viene. Sí. Haremos un especial Forza Motorsport. Exacto. Que se merece jugazo. Forza Motorsport. Siente la fuerza. La semana que viene, Juan. Yo espero poder venir. Un saludo. Un saludo también. Espero poder venir la semana que viene. Porque tengo dentista y me tiene que hacer algo muy chungo. Dios mío. Juan, esperamos que sobrevivas al dentista, que es difícil. Sí. Sobre todo el bolsillo. Sobre todo mi cartera, sí señor. Bueno, pues esto ha sido Moncada en Juego. Recordar que ahora antes de despedirnos en esta maratón de hoy de Letras de Los Ángeles, y mientras los personajes siguen bailando flamenco con Manolo Escobar en la feria de abril, no me gusta, por que favor, la minifalda, por favor, Manu conductor, ves a buscarlos ya, que queremos que vuelvan, que nos tenemos que ir todos hacia un país muy lejano, quizá para no volver. Nosotros os dejamos con las tomas falsas hasta la semana que viene. Esto ha sido Moncada en Juego. De verdad, un placer. Y nos vemos, como siempre, en el foro. Buenas noches. No me gusta un pelo el oscuro, divagante y absurdo Alan Wake. ¿Wake? ¿Sunderland? Ese tío es un idiota. No sabría ni encontrarse la picha. Esto está muy oscuro. Puto gato de los cojones. Hay un gato entre las maletas. Se ha quedado enganchado ahí. Y mientras... y mientras tanto, en el centro de conversión de cojones... Muchas gracias, Juan Verde Pepino. Pues aquí estamos, delante del stand... Están. Iba a decir, de Sony, tío. ¡Madre mía, Samu! ¡Lo veo todo a 360! ¡Esto es increíble! ¡Estoy hablando! ¡Va! ¡Madre mía, Samu! ¡Lo veo todo a 360! ¡Madre mía, las azafatas aquí también! ¿Tienen todo a 360? Mira quin ridícul, ara que pensava que jo era el centre del món. Del balcó de casa, saludar les iaies, sortim per televisió. I ara no em preocupa, fins i tot m'agrada, si diuen que no sóc bo. I és que quan et parlo, segur que la cago, he perdut la inspiració. I'm